esa noche buena, la que vamos a pasar, con los bonitos regalos que el niño Dios nos traerá. Qué sabrosa noche buena, la que vamos a pasar, con los bonitos regalos que el niño Dios nos traerá. A mí me trajo esta fiesta una negra muy graciosa, en esta noche dichosa vamos con ella a bailar. ¿A que no me adivinas que me trajo el niño Dios?